Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Hoy es lunes 28 de noviembre, ya acabándose el año, festejando. Qué linda canción, Juanelo, Runaway de Del Shannon. Es un sencillo escrito e interpretado por el cantante de rock norteamericano Del Shannon. Muy famosa esta canción, es de febrero de 1961. Buena música, Runaway. Recordando pues las épocas gloriosas del rock and roll. Buena música, bienvenidos. El equipo completo de Fórmula en los Negocios, trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical. Ricardo Tapia en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña en la conducción esta noche Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues empezando la semana, ya la última semana de noviembre, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ya. Si ya pusieron su arbolito de Navidad, qué rico, tomen fotos, súbenlo al Facebook, que les entre el espíritu navideño. Y si son así medio Grinch, pues bueno, ¿qué les recomendamos a los que son así medio Grinch? Que lo pongan, pero verde. Pues de por sí es verde. No, pero le pones esferitas rojas, plateadas. Y, no, pues le pones... Que se sacude el Grinch y que ya agarre su espíritu navideño. Además, es un año más para agradecer de estar con vida, de estar con nuestros seres queridos, disfrutarlos. Y pues uno nunca sabe, el tiempo lo tenemos aquí limitado, no sabemos cuándo nos van a llamar y cuándo nos vamos, así que hay que disfrutar el tiempo que tenemos con la familia, ¿verdad, Robert? Así es, amigos, es una época. ¿A ti qué época te gusta más del año? ¿Primavera, verano, otoño, invierno? Híjole, pues en realidad cuando refresca, definitivamente, diciembre. Cuando hace demasiado calor, no, invierno. No. El calor no me adaptó, pero bueno, la ventaja es que en todos lados a donde entras siempre hay aire acondicionado o de perdido un abaniquito. Pues sí, así, pero que... yo creo que cada temporada del año tiene su gracia, ¿no? Hay que encontrarlo. La Navidad es muy bonita, claro. Recibir regalitos, irte a cenas navideñas, irte a reuniones, festejar con amistades y conocidos, siempre es un momento muy bonito y pues... Sí, pues aprovechenlo y disfruten. Como vi ahí con mis amigos de las redes sociales, dice: a partir de hoy me declaro en modo navideño. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy abierto a cualquier invitación, reunión, posada, festejo, celebración. Modo navideño, así es de que así andamos aquí en Fórmula en los Negocios. La verdad que, amigos, creo que es momento de reflexión. Tantas cosas que están pasando en el mundo. Bueno, se tuvo que haber ido don Fidel Castro en un Black Friday. Qué chistoso. ¿Qué tal, pobre señor? Pues Fidel Castro ya pasó a mejor vida, aunque ya estaba completamente retirado, eso dicen. Pero qué polémica es la partida de este señor. He visto en Facebook más polémica que el mismo Donald Trump, tanto agentes a favor como gente en contra de lo que hizo Fidel Castro, ¿no? Sin embargo, pues sigue siendo un personaje de la sociedad moderna que refleja las mismas vicisitudes y problemáticas de una sociedad que no encuentra sentido en donde estamos, ¿no? O sea, la revolución, él cuando llegó al poder dijo 18 meses y hacemos elecciones. Él peleó precisamente para quitar a un general, a Batista, que había tomado el poder en Cuba a través de un golpe de Estado militar, y él lo derrocó, peleando por la democracia, para que el pueblo eligiera. Y bueno, se quedó 47 años. Es que no encontraba la manera de cómo hacer votaciones. O no quería encontrar la manera, que es diferente. Ve tú a saber. Pero bueno, esa es la noticia de este fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos información interesante para usted. Mire, un tema que precisamente tiene que ver con cómo ser empático y evitar conflictos con los demás. Qué importante que pudiéramos aprender todos este concepto, cómo ser empáticos y evitar conflictos, sobre todo aquellos conflictos que no nada más afectas tu persona, sino o la otra persona, porque para que haya un conflicto por lo menos se requieren dos, sino que aquellos conflictos que arrastras a veces a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a toda la o la gente que te rodea. Entonces, pues quédese con nosotros que vamos a platicar de este tema que consideramos es relevante, es importante, es un tema de coaching. Esto se trabaja mucho en los programas de coaching, que a veces nuestra forma de expresarnos puede alejarnos de los demás, muchas veces ya sea por el tono de voz, las palabras que usamos al hablar, las entonaciones que usamos al decir las cosas. Aquí te vamos a decir qué tienes que hacer para conectarte emocionalmente de manera más inteligente. Que mire, no somos un programa, ni Laura ni yo, que le digamos a usted lo que tiene que hacer, pero pues me pareció interesante este artículo que lo escribe un coach, una coach, y que pues es importante que lo platiquemos, ¿no? ¿Tú cómo evitas los conflictos? Sí, Robert, y bueno, más que nada, la plática de hoy es de lo que nosotros decimos, cómo lo decimos y cómo evitar esos conflictos. Correcto. ¿Okay? Porque muchas veces sí reaccionamos cuando es a la inversa, ¿sí? Cuando alguien nos corrige de un modo en donde nos hiere, nos lastima, claro, claro, nos juzga, y es ahí donde nos sentimos atacados y reaccionamos. En este caso, vamos a hablar de esta parte de cómo corregir a alguien sin juzgarlo, sin hacerlo sentir ofendido. Correcto. Y lograr una conversación fluida en donde se logre el objetivo que estamos buscando nosotros y que la otra persona esté a gusto y se sienta empática con esto que le estamos diciendo sin sentirse ofendido. Correcto, porque yo creo que todo conflicto empieza en eso, ¿no? Empieza en que, pues, digo, yo creo que todos, yo les hago la pregunta, amigos, ¿alguna vez se ha sentido juzgado, despreciado o incluso insultado por algún compañero del trabajo? Pues yo creo que sí, es la manera en la que hablamos. Y esto que mencionas tú es cómo reaccionar empáticamente ante una condición de ese tipo, que finalmente también sigue siendo tu percepción, ¿no? Sí, la interpretación que tú le estás dando a lo que el otro te está diciendo. Sí, y si te ofendes o no te ofendes, porque recuerda que realmente la decisión de sentirte ofendido está en ti. Por eso, sí. Indistintamente, okay, de lo que el otro diga. O sea, el otro puede incluso insultarte y tú no ofenderte. Correcto. Porque calificas a la persona de que está pobrecito. O sea, es una persona de por sí de mal carácter. Y que está frustrado y que pobrecito está insultado. Sí, ¿me entiendes? O sea, tú puedes tener esas distintas perspectivas de tu lado. Sin embargo, fíjate, sin quererlo, nuestra forma de expresarnos puede hacer que alejemos a los demás en lugar de conectarnos emocionalmente. Y curiosamente, Robert, en varios programas hemos dicho que hay que integrar la parte emocional en el trabajo. ¿Cuántas veces Correcto. Tenemos que quitar lo emocional, dejarlo fuera y entrar al trabajo? Sin embargo, la plática que vamos a desenvolver hoy demuestra claramente cómo las emociones siempre están con nosotros dentro del siempre trabajo. Siempre están presentes. Y cómo nos podemos sentir ofendidos por una instrucción dada porque lo tomamos de una manera de ataque o de reproche. Y también déjenme decirles que esa sensibilidad como que ha aumentado en la sociedad, ¿no? Antes no te sentías tan Ahora, pues ya ven, ahora apareció el bullying, apareció el deming, apareció el sustrae, no sé qué, cuántas cosas han aparecido que ya acusas al otro de que no me hagas bullying. ¿Del deming? ¿Qué es eso? No hay uno que se llama... ¿Del trabajo? Del trabajo, ah, ¿no? Okay. No. Ahorita los buscamos todos. Han surgido tantos síndromes que yo creo que no es más que la propia interpretación del nivel de conversaciones que tenemos con las otras personas. Y de eso se trata. Vamos a tratar de mejorar el nivel de conversación que tengamos con las personas que nos rodean. Vamos a un corte comercial, Juanelo. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otra linda canción de aquella época, mi querido Juanelo, Time of the Season, es la canción de este grupo británico The Zombies. La canción forma parte del álbum Odyssey and Oracle. Qué buena canción, fíjense que pues sí, este grupo también de aquella época, 1969, fue los principios cuando empezaron a triunfar con este álbum Odyssey and Oracle y esta canción Time of the Season. Muy escuchada, alcanzó buenos niveles de aceptación esta canción. Y es de las clásicas, clásicas de rock and roll con The Zombies. Gracias, Juanelo. Gracias a usted también por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar. Ya muchos planeando, ya tiene usted su calendario lleno, me lo quiero imaginar. Entre posadas, que la fiesta de fin de año del trabajo, que de los amigos, que del club, que de las amigas, que de los vecinos, las posadas. Bueno, pues nosotros ya estamos llenos. Pero pues espero que usted disfrute sus fiestas. Por lo pronto quédese aquí, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, déjeme recomendarle Avenida Residencial Privada. Privada Residencial, Avenida Yucatán, residencias listas, llave en mano. Yo creo que ya esta es la última etapa en la que vamos a estar anunciando esta privada. Las casas ya están en su segunda y última etapa. Ya nos comentaba el arquitecto Juan Enrique Pérez que están con las últimas casas. Deben de quedar por ahí una o dos, así es de que yo le recomiendo. Mire, es una muy buena inversión por la ubicación donde está esta privada residencial, que está dentro de la ciudad de Mérida, antes del periférico, por allá por Avenida Yucatán, precisamente en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Eso le da una plusvalía muy importante, lo que la convierte en una muy buena inversión. Son residencias de lujo, con acabados de lujo. El modelo Santana, son dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cocina con estufa y con refrigerador. Aires acondicionados en la casa, dos terrazas al aire libre, los mejores acabados de lujo listas para estrenar. Disfrute con la familia, mire, tiene área social, areneros, juegos infantiles, tiene piscina, tiene chapoteadero para los niños y tiene dos parques esplendorosos con una variada vegetación. Le pusieron unos árboles frondosos que le dan un aspecto lindísimo al fraccionamiento. Usted puede, tiene seguridad privada las 24 horas todo el año. Sus niños, usted puede salir a caminar, andar en bicicleta, disfrutar de los parques con la plena y absoluta seguridad que esto conlleva. 688-6678, márquele. Ellos tienen asesores especializados, certificados, que le van a ayudar a escoger la mejor opción crediticia. Y mire que se van a poner los créditos pues difíciles porque han subido las tasas de interés, así es de que acuda con los especialistas. Sadassi tiene asesores especializados que le ayudan a usted a encontrar la mejor opción crediticia. Créame que ahora es cuando hay que tener esos análisis al día para que usted pueda hacer una buena inversión. Todavía es buen momento, creo yo que es buen momento antes de que se nos venga la crisis o la inflación, es buen momento de comprar y invertir en Avenida Yucatán Privada Residencial. Le repito, márqueles al teléfono de 688-6678, haga una cita y verá de lo que le platico. Me acompañan Laura Alcalá y estamos platicando del tema este, cómo ser empáticos ante para evitar conflictos, ¿no? Para porque muchas conflictos. Veces el conflicto realmente empieza cuando tú respondes. No, no, se origina cuando nosotros emitimos nuestra opinión. Ok, claro, depende cómo la emitas. En juicios o cargada con juicios. Y por supuesto la manera en que se la decimos al que nos escucha, ¿no? Y fíjate, aquí en este artículo reconoce, y yo creo, yo estoy muy de acuerdo con eso, que en la sociedad moderna ya de por sí nos hemos acostumbrado a expresarnos con nuestros juicios morales, con los calificativos de que si está bien o está mal. Correcto. En lugar de simplemente entender las cosas como son. Cuando nosotros vemos las cosas como son objetivamente, por ejemplo, se me estalló una llanta, ¿sí? Y vamos a pensar que está, no sé, mi mecánico casualmente conmigo en el auto. Me desahogo con él diciéndole que por culpa de él, por no checar las llantas. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bueno, a mí nunca me ha pasado que pues no, se me ponche la llanta pero imagínate yendo mi mecánico. Que vas regresando del taller porque ya le hicieron un chequeo a tu auto sí y estás pasar. Llevando al mecánico, no sé por qué, pero X, la historia va así. Pues ¿con quién te vas a desquitar? Pues con el pobre infeliz que está al lado, ¿no? O con la pobre llanta, o con tu ¿sí? pareja si va contigo en el coche, ¿no? Y bueno, ¿y el qué culpa se tiene, no? O sea, pues bueno, sí. Y así como este ejemplo podemos dar varios. De los hijos, de la esposa, del marido, del colega de trabajo, del socio, etcétera, incluso del intendente de la tienda, que muchas veces nos pasa que nos saca de quicio porque no nos hace caso, ¿no? O no nos está atendiendo de la manera que nosotros consideramos que es la correcta. Ahí va el calificativo, es lo correcto. Que está bien y contra lo que está mal. Pero la pregunta es... Es la interpretación de quién. O sea, ahí tengo que reconocer que es mi interpretación. Correcto, pero también esa interpretación. Mi juicio. Como dices tú, tu juicio, tu calificación, es también falta de humildad, ¿no? Sobre todo cuando calificas, oye, es que, pues no te das cuenta quién soy yo, maestro. Entonces no sabes con quién bueno, te estás sí, metiendo. Bueno, sí, ahí ya estamos hablando de una otros. Falta de humildad, un juicio. De prepotencia. Yo diría que se ha dado mucho en la sociedad actual. Sí, mucho, desafortunadamente, y lo vemos lo que está pasando en Estados Unidos. Pobres cubanos están festejando y mientras en el otro lado de la calle los gringos diciéndoles que se vayan, que se regresen a su isla porque ya se murió Castro. Paradójicas, ¿no? Y bueno, sí está hay mucha pues esta parte de expresarnos de una manera juzgatoria, por decirlo así. Que tenemos en esta costumbre del lenguaje y que hay que y el bueno la incitación de hoy es fijarnos en eso porque pues tenemos esos juicios que están creando esas disputas y están minando nuestras relaciones que nos están alejando de nuestras relaciones tanto familiares como laborales, ¿no? Es una visión egocéntrica, ¿no? O sea, seguimos pensando en el individuo como el eje central de sí, todo lo que se pasa. Primero estoy yo y luego están los demás. Y luego y lo yo, que me afecta yo, a mí, entonces correcto. Despotrico contra eso y correcto. Culpo por eso. Y ahí es donde vienen estas disputas, ¿no? Que es lo que nosotros le llamamos vivir abajo de la línea. Vivir abajo de la línea, amigos, es culpar a otros, dar excusas de lo que no pudiste cumplir y ser negativo de las condiciones que te tocaron vivir, ¿no? Me encantó otra vez escuchar a este coach Tim Selman sí, muy bueno. Hablando del tiempo real. Estuvo buenísimo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. No matter how they toss the dice, it had to Ahora sí, Juanelo, te volaste la barda. Qué linda canción, Happy Together, o So Happy Together. Es este sencillo del grupo norteamericano de folk rock, The Turtles. Fíjense, este género se conoció también como Sunshine Pop. Era la época de los hippies, la onda psicodélica, vive el amor, el ser felices. Y pues esta canción alcanzó el primer lugar en los listados del Billboard Hot 100 en febrero de 1967. Deberíamos de adoptar otra vez las ondas hippies, ¿no? Como está el mundo hoy tan emproblemado, deberíamos de reactivar otra vez a los hippies, ¿no? ¿No te gustaría andar otra vez de hippie? Ah, tú nunca anduviste de hippie, ¿no te tocó? para proveerle amor al mundo, para que, ¿no? Digo, que es parte de lo que estamos hablando hoy, Peace and Love, ¿te acuerdas de...? No, pues no te acuerdas, pero buena canción, Juanelo, buena música. Déjeme darle una recomendación. Ya se está acabando la Feria Ixmaquil, des una vuelta que de verdad se pone de maravilla, sobre todo con nuestros amigos de Montejo. Tradicionalmente auténtica esta... que es la conmemoración de la cerveza Montejo en la Feria de Ixmaquil, y la verdad que se la pasa uno pues bastante bien. Y bueno, el Festival de la Cumbia estuvo a reventar el sábado, así es de que no pierda la oportunidad. El próximo sábado 3 de diciembre va a estar en el Centro de Espectáculos Montejo el gran baile con la banda MS, que va a ser una verdadera fiesta espectacular. Y que mire que ha habido clima sensacional para andar, darse una vuelta, comer, disfrutar de las compras, de los espectáculos, de los shows, de los juegos mecánicos. La Feria de Ixmaquil este año pues está rompiendo récords, más grande, recién reequipada en algunas áreas, sobre todo el estacionamiento. Dese una vuelta a la Feria de Ixmaquil. Se la recomendamos ampliamente. Y bueno, Laura tiene la ventana ecológica. Laura, por favor, ¿de qué nos vas a hablar hoy en estas ondas ecológicas de cuidar el planeta? Claro que sí, Robert. Como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarla. Y pues bueno, Robert... pues hemos dicho varias veces y repetidas veces en el programa, y pues nuestra única intención es concientizar a todos la manera en que debemos de tirar las pilas o las baterías, que son altamente contaminantes para el planeta. Están hechas de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, y son sustancias muy nocivas. Que nos afectan tanto la salud como el medio ambiente. Y aquí la problemática es que en el medio ambiente afectan a todos los elementos, al agua, al aire, la tierra, y definitivamente contamina, incluso provocan incendios cuando están expuestas al sol. Entonces aquí pues tomar conciencia de que las baterías o las pilas no las debemos de tirar al basurero, sino que debemos guardarlas en un recipiente de preferencia de plástico resistente con tapa, y una vez que hayamos llenado ese recipiente, lo llevemos a un punto verde o lo llevemos a un centro de acopio de baterías. Es correcto. La invitación es que se acerquen al ayuntamiento o al palacio municipal donde vivan y que pregunten quiénes son las personas que pues ahora sí que... toman estas baterías para desecharlas correctamente. Y para nuestros amigos que viven en los complejos y fraccionamientos de Sadasi, pues ya saben que ellos son una empresa socialmente responsable y que también ellos tienen allá, colaboran con esta misión de mantener limpio a nuestro planeta, y pues allí pueden llevar sus baterías igual en un recipiente cerrado y sellado para que su correcto desecho. Así que pues, Robert, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí pueden cotizar o solicitar la cotización de seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y también el ahorro para la educación de sus hijos, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, cómprele un seguro. Y quédese con nosotros, estamos platicando con usted sobre, le vamos a decir algunos pasos para mantener una comunicación empática y evitar los conflictos. Y fíjense que esto lo escribió un psicólogo, Rosenberg, le llamó la comunicación empática o comunicación no violenta, que incluye 4 pasos. Y esto, este ejercicio de comunicación no violenta, fíjense que lo hicieron entre 885 presos de un complejo correccional de Washington, donde fue capaz de reducir los crímenes hasta en un 21%, según los cálculos del propio estudio. Ese descenso supuso un ahorro de más de 5 millones de dólares anuales en los costos carcelarios. Así es de que, pues ahí le va a hacer para que lo aplique este paso, los aplique a ver cómo nos va. Mire, lo que necesitamos realmente para hacer estas cosas es, pues, estar convencidos de que quiero mejorar, de que quiero, no porque esté usted mal, a eso voy. O sea, no hagamos estos ejercicios porque me siento culpable de que estoy mal, ay sí, yo siempre me enojo. No, para mejorar tus relaciones. Simplemente, así claro. De simple, ¿no? Aunque usted... Y mejorar tus relaciones es mejorar tu negocio, mejorar tu calidad de vida, mejorar... Claro. Incluso tu estado de ánimo, porque cuando estás en armonía con las personas que te rodean y con las personas que convives, pues tu estado de ánimo mejora, claro. Que, definitivamente. Y fíjate, Robert, también es muy importante aquí lo que menciona, que utilizar un lenguaje acusatorio no solamente genera disputas en el entorno, sino que también es una de las principales causas de los actos violentos en las sociedades. Y varios investigadores descubrieron que los países que en su lenguaje utilizan palabras críticas o que prevalece la violencia o palabras así hirientes, acusatorias, presentan un índice mayor de violencia en esos países. Correcto. Fíjate que esto que estás diciendo... Lo estamos viendo reflejado en estos 12 meses o 15 meses que lleva Donald Trump de campaña. Ay, sí, no. Su lenguaje es de ese tipo, acusatorio, sí. Y ha generado, vean amigos, lo que ha generado de violencia en la misma sociedad norteamericana. Sí, les dio un incentivo a los demás para que, bueno, pues si él lo hace y además es el presidente, yo no lo voy a hacer? Yo no sé si esa sea la conclusión de la gente que se vuelve... pero lo acabas de decir, sí. Un lenguaje de este tipo provoca que los demás se comporten igual. No, ¿por qué? Pues es un fenómeno social. Mire, el primer paso que nos propone Rosenberg es: separa tus observaciones de las evaluaciones. Lo que nosotros en coaching decimos, encuentra afirmaciones de lo que estás diciendo, evitando decir juicios. El ejemplo que yo pongo de esto es muy simple. Juanito pesa 180 kilos. La diferencia de que digas, Juanito es un gordo. Es separar los hechos de las afirmaciones, de tus juicios, ¿no? El juicio de gordo es un juicio mío a la hora que tú lo emites. Sí, o a la hora de decir la persona es una tonta o es un inútil. Es lo mismo. En lugar de decir, pues no cumplió con el objetivo y aquí está el testimonio de ello, ¿no? Sí, hace mal el trabajo 4 veces, aquí está el trabajo que hizo mal. Ajá, tú tacha, tacha y tacha, claro. No. A diferencia de decir que es un inútil o es como un bruto. ¿Como a ti no te reprobaban en la escuela? Como tú comprenderás. Mira, yo sí tengo todos mis papelitos en orden y mis títulos acreditados. Yo también, pero pues oye, bueno. Había que tapar aquellos 5 y 6. Oye, ¿otro punto? Sí. Pues ahí está, expresar los sentimientos que eso te genera. Claro, claro. Yo creo que es válido, amigos, decir, oye, discúlpame, lo que me estás diciendo me está haciéndome sentir mal, pero estás hablando de ti, ¿sí? Claro. O sea, claro. No gritoneándole al otro, es que me insultas, no. Oye, me hace daño lo que me estás diciendo, me hace sentir mal. Hay que decirlo, amigos, eso es el sentido de, no es, es el sentido de vulnerabilidad que todos tenemos. Pero eso no significa que usted sea agachón. Sí, o que sea débil. Ojo, no, vulnerabilidad no, significa es débil. Es correcto, no quiere decir debilidad. Pero así bueno, interesante la reflexión, amigos, así es de que es válido expresar cómo se siente usted, y sobre todo en una conversación en el trabajo, es válido decirlo, porque de esa manera pones el contexto de establecer de qué se está hablando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a esta cantante, a Celine Davidson, con esta canción, Someone Is There Waiting For My Song. Qué linda canción. Miren, pues ella es bastante joven, de 1990. Es una cantante canadiense de música pop y música celta, a veces conocida como Asi. Nació en Glace Bay, Nueva Escocia. Su nombre se debe a Aslan, el león de Crónicas de Narnia. ¿Se acuerdan de esa película? Aslan, el león. Una película muy bonita, ¿no? De cómo el león, de los chavos que se meten a... Sí, Aslan, así se llama. Aslan. Buena película, buena canción, Juanelo. Buena música para hacer lunes, para arrancar la semana. Va a ser una semana, pues, ahora sí completa, espero yo, porque hemos tenido semanas recortadas, a disfrutar de lo que tenemos ya, las fiestas, pachangas, váyase a la feria de Ixmaquil, ya se lo dije. Y esto, déjeme darle una recomendación a mis amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Sub Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de los almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta con un asesor de ventas 941-5077. A nuestros amigos de National Sub, que es una empresa galardonada, es una empresa que tiene certificaciones como Great Place to Work, en equidad de género, es una de las empresas ícono de desarrollo de software aquí en nuestro estado. Comunícate con ellos a ventas@subrestaurant.com.mx y verás de lo que te digo. También háblale, están contratando personal, sobre todo personal femenino, para la programación. 941-5077. ¿Quién no quiere trabajar en National Soft? Orgullosamente patrocinador nuestro aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, lo que yo les he comentado, la misión, la visión que tenemos aquí en Fórmula en los Negocios es traerle a usted información. No somos una empresa comercial. Necesitamos a los patrocinadores para poder sobrevivir, para pagar el programa. Y gracias a nuestros patrocinadores, porque pues tenemos a los mejores y tenemos una relación saludable de patrocinio, porque nos permite traerle a usted los temas empresariales, de management, de coaching, que consideramos necesitamos para ser mejores personas, mejores sociedad, mejores empresarios, ¿no? Esa es la misión de Fórmula en los Negocios. Así es, Robert. Ahí está. ¿Con qué cerramos el tema de hoy, Laura? Que está muy interesante. Bueno, ya dijimos de los cuatro pasos, dos, que separa tus observaciones de tus evaluaciones, o sea, que expresas solo lo que estás observando sin un juicio de por medio ni generalizaciones. Sí, ese es el primer punto. El segundo punto, expresa los sentimientos que esto te provoca, porque de esa manera logras esa empatía emocional con tu interlocutor. Y el tercer punto es identifica y expón la necesidad que no está satisfecha, o sea, que no te han satisfecho. ¿Sí? Aquí es muy importante que reconozcas de una manera positiva lo que quieres. O sea, di lo que quieres, no lo que no quieres. Porque muchas veces sí. pedimos diciendo lo que no queremos. Fíjate en lugar eso, de pedir lo que quieres. Claro, fíjate que eso es una regla que te la establece la ley de la atracción. Sí, que para como, que tú traigas las cosas buenas, no digas lo que no quieres que te pase. Exactamente. Sí, o sea... Es que mucha gente, ay, sí, Diosito, por favor, que no me atropelle un camión. Y toma. No, hay que pedir lo que quieres que te pase. Sí, exactamente. Que, y en una conversación es lo mismo. Que estés sano, que estés alegre, que tengas un bonito viaje, que la plática con la persona con la que quieres tener todo salga bien. Sí, o sea, enfocarte a lo positivo, a lo que si quieres, bueno, y en este específico lenguaje de cuatro pasos, pues definitivamente expón la necesidad que quieres. Claro. Y pues ya la última, pues ya haz tu petición, hacer el pedido concreto de lo que quieres que se lleve a cabo. Sí, de lo que quieres que ocurra. Por ejemplo, puedes mencionar como... oye, ahora para colaborar contigo en el proyecto yo puedo hacer esto y esto y esto. Ahora para continuar trabajando juntos yo puedo hacer esto. O sea, haz el pedido, o una de dos, o haces el pedido o lo que ofreces, porque también son las dos cosas. Si tú estás platicando, conversando con una persona de que te sentiste insultada, oye, entonces yo te pido, ya que te expresé cómo me siento, te pido que por favor la próxima vez exprésalo de determinada manera. O sea, te pido, pero decirlo, inclusive usar esas palabras, yo te lo pido. Y aquí hay que acompañarlo con sentimientos. Claro. Que hay que tener mucho cuidado, y el sentimiento y la necesidad, porque puede sonar a que es una exigencia y entonces puedes abrir un nuevo conflicto. ¿Sí? Ah, pues sí. Es que como decimos en el golf, ¿para qué discutirlo si lo puedes arreglar a golpes? No, no es cierto. No, con esto ya echaste a perder todo el programa. ¿Para qué perder saliva? No, si lo puedes arreglar. Oye, por eso se llaman los chicos malos, ¿verdad? Ah, no, no es cierto. Sí. Nos han de estar escuchando. Los voy no, a boicotear. ¿Por qué les dicen los chicos malos? No, porque les dicen uno los está malo del pie, no, otro está malo, sí, del estómago, malo otro malo de la espalda. Les mando un saludo a mis amigos los golfistas. Pero bueno, se nos acabó el programa, Laura. Linda reflexión. Amigos, es fácil practicar estas cosas. El único secreto es que de veras lo haga. Tome lo que le hace sentido. Que se haga sentido. Con una buena voluntad. Yo creo que en el sentido en el que hacemos las cosas juega un papel muy importante y eso es... Y que sea de una manera bondadosa y con una buena voluntad. Si tienes esa buena voluntad, vas a salir. Sí, vas a sobresalir, vas a salir así, de lo que te pasa. Porque también otra de las frases que yo he utilizado aquí en el programa, amigo, las circunstancias siempre van a ser adversas. Y mire que le decíamos que estábamos escuchando a este señor Tim Selman en una conferencia hoy en la mañana, es un gran coach norteamericano, y que él dice, este tema, les vamos a sacar el tema completo, lo vamos a tocar aquí en el programa, de lo que es vivir en el tiempo real. Y tiene que ver mucho con el entender, aceptar el mundo tal y como lo estás viendo en esa realidad que tú te estás forjando de lo que ves. Pero aceptarlo, amigos, aceptarlo no quiere decir dejarte, que también son dos palabras ahí que hay que importante que hacer. Pero les vamos a traer ese tema para la próxima, yo se los prometo, porque creo que tiene buenas reflexiones. Pero bueno, se acabó, Laura, vámonos. Vámonos, Robert, un gusto estar contigo y que todos tengan un excelente inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.